En primer lugar, creo que hay una constatación fáctica de que el paro fue muy importante, ¿no? Muy importante, se vio en la calle con muy escasa circulación en los grandes centros urbanos, bastante adhesión incluso de sectores de comercio, pero digamos, sobre todo en el tema trabajadores en el Estado, fue un paro, yo diría, prácticamente total, y en el sector privado tuvo una alta adhesión. Yo creo que superando, bueno, lo que de alguna manera ha sido una verdadera carrera de obstáculos para los trabajadores, en primer lugar la campaña de, vamos a decir, intimidatoria por parte del gobierno, hoy directamente con actos de represión a las actividades callejeras que se hicieron, y en segundo lugar los aprietes, sobre todo en el sector privado, para los trabajadores, con una amenaza de descuento y el paro o concreción de lo mismo. Y ahora, yo creo que el escollo más importante ha sido arrancó de los propios convocantes, porque empezando por la CGT, un paro donde se llamó a quedarse en las casas, ese lamentable clásico paro dominguero. Exacto, sí. Sin movilización, sin un programa claro tampoco, porque la verdad es que uno pregunta por qué es el paro, por una protesta general, pero la verdad que convocar una medida de fuerza de esta magnitud sin vertebrar un programa, habiendo reclamos tan claros, necesidades tan claras en los trabajadores, en las mujeres, en los sectores populares, creo que ese es profeso, porque yo entiendo claramente que lo han hecho para chantajear al gobierno en el tire y afloje que tienen con el tema obras sociales, que es toda una discusión, porque la plata de las obras sociales es de los trabajadores y no ni del gobierno ni de los jerarcas sindicales. Y por el otro lado, también creo, pero bueno, digamos, pese a esta carrera de obstáculos, un paro que se notó que realmente muy importante, muy, muy importante. Entonces creo que el gobierno acusa recibo el golpe. Ahora, el desafío ahora es que esto tenga algún tipo de continuidad y no se quede en una medida aislada, ¿no? Claro, eso ahí me quedo en esto último que vos decís, porque digamos, es algo que las corrientes sindicales combativas o clasistas siempre es un reclamo que vienen dando hace bastante tiempo, es que sea un plan de lucha con continuidad y no estas medidas aisladas que viene tomando muy a desgano la CGT, y como vos decís, ¿no?, que sean paros domingueros y que no vaya a ser cosa que la gente reclame en las calles, ¿no?, que se quede, digamos, que hagan paro, pero bueno, que no se note mucho. O sea, que se note, digamos, porque, bueno, por lo que vos decías, ¿no?, que si uno sale a la calle se ve que no hay movimiento, sí. Pero bueno, pero no más que eso. Claro, sí, sí, se notó, porque evidentemente es una expresión de que pese a todas estas, que yo digo, carrera de obstáculos, sobran motivos para parar, y creo que se expresó, hubo un canal y se expresó la bronca de la gente por el ajuste, por más de 5 millones de desocupados, 1 millón por debajo de la línea de pobreza, salarios paupérrimos, jubilaciones que no llegan a mitad de mes, y este enfeudamiento del país con el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces creo que eso primó esa bronca. Ahora, claro, el problema es porque, ojo, hubo algunos, me preguntaba medio, ¿qué dirías a los que fueron a trabajar? Bueno, sí, yo entiendo, ojo, yo no anuevo la polémica, son carneros incorregibles. Creo que, por eso te digo, hubo que sortear esta carrera de obstáculos. Algunos la sortearon, algunos sin confusión. Algunos le dicen que se queden tranquilos, que todo se va a arreglar con el recambio electoral, cuando los problemas son ahora. Cuando los que le dicen eso, prácticamente hicieron muy pocas medidas de fuerza durante este nefasto periodo de gobierno y organizaron ninguna. Entonces yo creo que a veces, sí, con la recesión que hay, la necesidad de cuidar el puesto de trabajo, sí, hubo un sector que fue a trabajar. Entonces, El tema de que haya un lo que tiene que haber es un recambio sindical, para justamente para organizar las medidas y para que tengan sentido las medidas de fuerza. Y bueno, desde ese punto está el tema continuidad, porque algunos nos dicen, pero la culpa de la gente, o la culpa es que el gobierno es una aplanadora y no hay con qué darle. Yo no creo ni lo uno ni lo otro. Si vos ves, hoy se vio en la contundencia el paro. Ayer se vio en la movilización de mujeres y también de varones apoyando la causa de la presentación de la nueva ley de interrupción voluntaria de embarazo, y fue masivo, fue una cosa masiva. Entonces, cuando hay una convocatoria, la gente responde. Entonces, no uno no le puede echar la culpa a la gente. Ni tampoco creer que solo una aplanadora del gobierno, porque al revés, es una crisis tremenda. Si yo, digamos, justamente el gran debate que hay es la crisis del gobierno. Entonces, yo lo que creo es que el problema está en que no tenemos una dirección sindical como para organizar la pelea al punto de poder realmente avanzar en pararle la mano a todas las medidas de ajuste. Parte de la crisis que tiene también es que no pudo meter a fondo las reformas estructurales, ¿no? Por eso lo cuestionan los mismos que lo pusieron. Si eso se logró con algunas jornadas de movilización y lucha, imagínate si realmente tuvieran continuidad, que es lo que están diciendo estas medidas, hubiera un plan de lucha seriamente organizado democráticamente, con discusiones, con asambleas en todos lados, con movilizaciones escalonadas, con paros progresivos. Yo creo que estaríamos contando otra historia ahora. Claro, porque si hubiera eso que vos decís, ¿no? O sea, creo que es importante que las medidas, o sea, que el descontento surja de estas asambleas de base que vayan generando esa presión. Que haya delegados que lo puedan transmitir a sus gremios, que haya gremios que lo, ¿sí? Que haya, digamos, que vaya de abajo para arriba y que las dirigencias se vean obligadas, y no, digamos, porque si no son oportunistas, como vos decís, bueno, tiene un problema por las obras sociales y parece que esa es la verdadera razón por la cual salen a hacer un paro, y no por responder al clamor que tienen los laburantes de que la situación no da para más. Exactamente, Palmao, yo te digo, nosotros estamos convencidos que las decisiones tienen que ser democráticas. Nosotros estamos soportando no solo dirigencias que hace décadas que están pegadas al sillón de las secretarías generales, que no hay renovación, sino que no hay democracia sindical. Entonces es un modelo verticalista, de pensamiento único, donde vos fijate, dicen, ¿con qué nivel? Tú te ves un verbo que yo lo detesto, pero que digamos que es parte de un cambio de cultura. Es decir, también es, ¿cómo se acató el paro? Como si fuera una orden militar. Exactamente. Es nefasto. Porque los paros los llaman por los diarios, o los llaman de arriba para abajo. No está, por eso, por ejemplo, sin programa, no está claro por qué. Eso es un problema serio, que no se sepa por qué se está parando. Porque después viene la pregunta, ¿y vos qué conseguiste? Ah, no sé, ¿y qué pedías? Bueno, sí, pedía en general. No, pero en general no. Las cosas tienen que ser concretas. Bien, eso, prohibición de los despidos, suspensiones, aumento general de salario, romper el acuerdo con el fondo, lo que sea. Pero digamos... pero que sea una consigna clara y que sea cumplible. Y después organizado, porque se supone que cuando hay convencimiento colectivo y cuando hay la gente son sujetos y no objetos, las medidas salen con mayor contundencia. Sí. Eso es así. Ahora, yo creo que estos dirigentes tienen terror a hacer eso porque, no sé, creo que les quedó el síndrome del atril de la vez que sufrieron una rebelión brutal. Sí. Eso lo comentábamos cuando empezamos a hablar. Cuando arrancamos hablamos de claro, eso. Claro, claro. Tienen miedo, ¿no? Tienen miedo, no, claro, sí. Entonces... Y yo creo que hay un proceso de alguna manera de renovación sindical que es muy molecular todavía, eso es una realidad, porque los dirigentes son todos odiados, son profundamente odiados. Mm-hmm. El problema es que todavía no hay un recambio que esté expresado en, en las conducciones sindicales, de los grandes sindicatos, menos de centrales. Entonces, vos tenés, sin embargo, hay renovación de delegados, cuerpos de delegados, comisiones internas. Sí, exacto. Me parece que es interesante, digamos, porque, por ejemplo, se ven muchas comisiones internas que en donde hay renovación, digamos, son más combativas. Exacto. Exacto, ¿no? Y es un proceso de largo, ¿no? Practicar la democracia sindical. Claro, exacto. Entonces, yo creo que ahí lo que necesitamos hacer crecer ese proceso, qué sé yo, en el sindicato nuestro, por ejemplo, es un sindicato pluralista, hay distintas corrientes de opinión. Ahora, hay un acuerdo general, un funcionamiento hiperdemocrático. Nosotros, por ejemplo, hicimos asambleas y un congreso para discutir este paro, cosa que ayer te dicen, bueno, pues un paro general, se adhiere, como no hay transporte, entonces no importa mucho. No, sí, nosotros discutimos, porque a lo mejor, ojo que cuando llama esto jerarca sindical hay que discutir mucho, porque hay una sensación de dualidad en el trabajador que dice, pero pararles con estos tipos. Entonces, uno de verdad tiene que explicar de alguna manera, decir, bueno, pero organicemos, tomemos el paro en nuestras manos, hagamos algunas acciones, salgamos a la calle. Nosotros hicimos cosas hoy. Y es bueno que se resuelva. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos una mayoría importante que resolvió adherir al paro, pero bueno, hemos trabajado incluso todo, ya no solo, a veces no sindicatos enteros, pues hay que respetar el pluralismo, pero a las agrupaciones más clasistas y antiburocráticas, etcétera, etcétera, que estamos trabajando en este nucleamiento que dimos en llamar Plenario del Sindicalismo Combativo, y organizamos en distintos puntos del país 64 acciones que fueron de distinta magnitud, que no hay que autoproclamar nada, porque no es que, digamos, de acá van a ser una nueva central democrática y clasista. Es un embrión esto, y hay que ampliarlo, hay que trabajar mucho, incluso hay que convivir con las diferencias que hay, pero con 4, 5, 6 coincidencias fuertes en impulsar la democracia sindical, en ayudar estos procesos nuevos que están surgiendo, como decías vos, de nuevas internas y nuevos delegados. Y bueno, que se, por lo menos desde que estamos trabajando con esto, ya hace un tiempo en los paros que se llaman a ser domingueros o pasivos, nosotros hemos salido a movilizar, y realmente creo que de alguna forma marcamos una luz en el camino, ¿no? Y yendo más a lo sectorial, digamos, a los problemas dentro de tu gremio, del gremio, sí, de la salud, sí, concretamente, contanos, ¿en qué situaciones, sí, se encuentran? Mirá, la verdad que te digo una cosa, vos podés, ahora que va a haber un debate electoral y va a volver elemento balance del gobierno anterior, rupturas y continuidades, bueno, yo creo que todo es bárbaro, bienvenido el debate político. Ahora, en salud en particular, yo creo que en todos los públicos, pero en salud en particular, hay una corresponsabilidad de todos los que nos gobernaron en las últimas décadas de hundir progresivamente lo que ha sido una gran conquista popular, que es tener un sistema público gratuito e igualitario, y del cual queda, digamos, estamos defendiendo, estamos luchando para no perder lo que era esa conquista. Yo digo, y si vos comparás Latinoamérica, la Argentina tiene un sistema todavía a cargo del Estado, financiado desde rentas generales, con un bajo nivel todavía de privatización, porque fue una de las últimas joyas de la abuela que no lograron privatizar. Entonces, pero que está atacadísimo, está absolutamente desfinanciado, está fragmentado, sin ningún tipo de plan de salud, y está desjerarquizado el equipo de salud en cuanto a salario y condiciones laborales. Entonces, está en una crisis grave, grave, grave, grave. Y por supuesto, creo que poco la estrategia que tienen, que todavía no la han logrado implementar, es avanzar hacia un modelo privatizador, o mejor dicho, de desentendimiento del Estado, con una especie de obra social para pobres, para los residual, para los pobres de toda pobreza, y el resto a pagar de forma directa o de forma indirecta sistema arancelado. Claro. Es un poco el plan del Banco Mundial, y es lo que hasta ahora no lo han podido implementar como tal, pero han hecho un daño tremendo porque han desfinanciado progresivamente los hospitales y centros de salud. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, nosotros llegamos a tener, lo cual era poco, pero se llegó a tener una participación arriba del 10, se llegó incluso hasta el 14%, y estamos en el 5,5. Es el presupuesto más bajo de la historia de la provincia de Buenos Aires, y es el más bajo en términos relativos del país. Entonces, que de alguna manera te marca la gravedad de la cuestión, porque atrás de eso tenés el tema de un cierto vaciamiento de recursos humanos, lentamente progresivo, pero grave, y tenés gravísimos problemas estructurales en lo edilicio. Yo creo que se acabaron los parches. O sea, lo que uno dice, se caen los techos. Sí, se caen literalmente. Sí, se caen los techos, sí. Se corta la luz en la zona, como pasó acá en el hospital de San Martín. O colapsa el sistema eléctrico de los hospitales y terminan operando con luz de celular, que parece una anécdota, parece algo medio bizarro. Es gravísimo. ¿No? Es grave, muy grave. Eso se inunda, caen dos gotas, se inundan hospitales. Como pasó eso de la luz de celular, bueno, fue muy notable en los grandes hospitales de La Plata, ¿no? Lo de la inundación en Parvillén de La Matanza, lo de incendio en el Güemes de Aedo o en el Oñativa. En Oñativa sigue funcionando como un hospital de campaña, es un hospital además de los más nuevos que hay en la provincia, en un sentido. Y todo una precariedad, la situación tremenda del hospital Posadas. Puedo seguir, lo que pasa es que se acabaron los parches. Claro. Sí. Es decir, o das vuelta a la taba y haces una inyección presupuestaria cualitativa y un plan de salud en vez de un plan de ajuste, o vamos a tener malas noticias ya más graves. Sí, como la situación tan grave, ¿no?, del hospital Posadas también. Con todos los despidos y con las constantes amenazas que reciben los empleados. Sí, bueno, ya el Posadas tiene un poco concentra, es un poco un espejo del futuro si no logramos revertir esta situación. Yo diría así, porque el Posadas es el último, es por un lado es el hospital más grande del país, pero es el último que le queda al ex Ministerio de Salud, digamos, han degradado todo, sobregamos por un sistema de salud único, que en un momento algo de eso hubo, nunca se va a hacer lo que tenía que ser, pero algo de eso hubo. Y después se arrancó con la dictadura militar, pero siguió, sobre todo en los años 90 también, transferencia de sectores a niveles inferiores, lo mismo hicieron con las escuelas, lo que era nacional pasó a provincial y mucho pasó a municipal. Entonces hoy, solo en la provincia, vos tenés 80 hospitales provinciales, aproximadamente, porque algunos no deberían ser considerados como tales, pero tenés unos 220 municipales, tenés 1.500 centros de salud, el grueso son municipales, es un desastre. Ahora el Posadas es el único sector que queda a cargo del gobierno nacional, que ya no, ni siquiera hay ministerio, digamos, en la degradación hay una Secretaría de Salud ahora. Sí. Es lo único que tienen, y han hecho una experiencia piloto, digámosle, de cuasi desmantelamiento. Yo creo que querían también ahí probar este modelo de privatización, y todavía no lo lograron porque sigue habiendo una resistencia que ha costado mucho por el nivel de, digámosle, de ataque, ¿no? Casi una especie de santa alianza del Ministerio de Modernización, ahora Secretaría de Salud, de la Dirección del Hospital, que es una intervención hiperautoritaria, y un sicariato, yo lo voy a decir así, un sicariato con los sindicatos tradicionales, no el nuestro, que es una seccional que ha resistido y muy atacada, pero sí, por ejemplo, en este caso, UPCN, lo que es la dirección de esa zona de UPCN y de ATE, tremendo, que están al servicio de la dirección y han obrado elaborando las listas negras. Esto es así, está probado y es evidente. Y entre aprietes y prebendas, en una división de tareas entre estos dirigentes sindicales, bueno, yo diría una especie de cofradía de matones, y la intervención, tienen controlado entre prebendas, insisto, porque hay un sector que lo mantienen con prebendas y otro con miedo, y fueron aislando los sectores más combativos y produciendo despidos, ahora incluso no recortando el pago a los sectores precarizados, porque acá se vio una división de tareas. Estaba el 80% del personal, esto es un récord. Nosotros en la provincia está bien que peleamos mucho, pero no tenemos ni el 5% en el equipo de salud que depende de nuestro sindicato de precarización laboral. Tenemos el grueso en planta permanente. Ahí el 80% está precarizado con contratos variados, incluso monotributista, lo cual es una barbaridad. En cualquier lado, pero más aún en salud. Sí. Y bueno, fueron la carne de cañón para, ya que ni siquiera le llaman despido, son rescisión de contrato, no renovación de contrato, y afuera y a cantarle a Gardel, ¿no?